Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3277. Hoy es martes, lindo martes, pasado por agua. Ahora sí, se nos vino el frente frío número 36, creo, y pues cayó el agüita, pero parece que mañana ya va a estar más despejadón. Solamente lluvias dispersas, aunque cayó un buen aguacerazo hace rato, sí, ¿no? Sí, cómo no. Buena lluvia para refrescarnos, ya estaba haciendo calorcito, pero quédese con nosotros, arrancamos el programa. Vamos a estar escuchando a esta banda Starship. Esta canción se llama Nothing Gonna Stop Us Now, nada nos va a detener ahora. Esa canción se la vamos a mandar a Andrés Manuel porque anda con la espada desenvainada, nadie lo va a parar. Esta es una power ballad escrita por Albert Hammond y Diane Warren. Esta canción es de 1986. ¿Cómo no? Pues la plena época de las discotecas. Sí, cómo no. Del pop. Plenas discotecas. Esta canción es. Sí, claro. Power ballad. No sé qué decir eso, pero de las discotecas. Bienvenidos, gracias, el equipo completo trabajando para usted. Tony Paul en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios y Facebook, Fórmula en los negocios. Quédese con nosotros, tenemos una entrevista que le va a encantar a usted. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Como ya bien lo dijiste, martes. Martes muy templado porque el agua, al final de cuentas, sí refrescó. Yo creo que ya es de los últimos, pues ya no fríos, pero sí bajones de temperatura que vamos a tener de aquí para adelante. Ya en pocos días ya viene carnaval, se acaba el invierno, porque todavía estamos en invierno. Recuerde que la primavera entra hasta el 21 de marzo. Y pues sí, ya, bienvenido nuevamente el calor, ¿no? El calor que distingue a esta, la Blanca Mérida. Efectivamente, esa canción sí se la vamos a poner al señor presidente, para que saber si le da ánimos o lo ilumina un poco, ¿no? Porque bueno, ya que le podemos decir. Ya son tantas cosas. Algo que sí le voy a recordar, y nosotros lo dijimos desde el principio, que este sexenio iba a ser pues muy chistoso, muy curioso, a veces medio desesperante. Creo que está cumpliendo con creces todo lo que nosotros prometimos. Está cumpliendo con creces. Pues sí, porque lo dijimos, aquí lo dijimos. Pero está cumpliendo sus promesas de campaña, está bien. ¿No ves que ahora trae locos a todos su gabinete? Todos queriendo decir, no, mire, yo tengo una tiendita allá, pero no es conflicto de intereses. Yo tengo un departamentito allá, pero... Digo, surgen muchas, a lo largo del tiempo que va pasando, lleva 60 días, y a lo largo del paso de los días, surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Ahorita ya también está el cuestionamiento que dónde están las pipas que se compraron, ¿no? Bueno, pues le están cambiando las llantas porque no eran. Sí, porque no servían, ¿no? Luego también surge la interrogante del lo que cuesta tener parado el avión presidencial, que además no se puede vender porque está arrendado. Y bueno, pues ya sabe. Como dije, está cubriendo con creces las expectativas que nosotros planteamos. Y mucha gente, ¿no? De que iba a ser un sexenio. Quizá no divertido, pero sí muy curioso, muy chistoso, y pues así vamos a seguirle. Pero bueno, déjenme, les presento, porque nos acompaña esta noche, y es un honor que esté por acá, el licenciado Luis Ángel Cruz Contreras. Él es Export Manager Latam and Near East de Miabit GmbH. Miabit, así se dice, ¿está bien? Así es, Roberto. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Hola, Roberto. Oye, precursor de Fórmula en los negocios. ¿Te acuerdas hace cuántos años? Aquí ya arrancaste con nosotros, 11, nosotros vamos a cumplir 11 años. Sí, pues prácticamente desde el principio tuve la oportunidad de estar en un par de programas. Muy contento otra vez de estar aquí, gracias, Roberto. Hombre, qué gusto saludarte. Un placer, muy buenas noches, querido auditorio. Oye, pues yo creo que la pregunta que muchas gentes ya te han de haber hecho, porque pues ya llevas buenos días aquí de visita, ¿qué te trajo acá y cómo te ha ido allá? Pues siempre es bonito regresar a casa. Yo creo que esa es la principal razón por la cual estoy pues de vacaciones, me atrevo a decirlo, estoy de vacaciones para disfrutar el tiempo. Aquí estamos en invierno. Así y bueno, es. También en Alemania es donde me encuentro actualmente, también estamos en invierno, un poquito, unos 25 grados más abajo que aquí. Pero, no, pues es un pero bueno, muy contento, visitar, claro, amigos, familia, saludar amigos, o sea, principalmente fue esta la razón por la bueno, cual... Bueno, pero déjenme poner un poquito de la situación en contexto, porque entrar muy de lleno, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo te vaya? ¿Dónde es aquí? Claro. ¿Dónde es allá? Déjenme decirle, amigo radioescucha, que Luis Ángel pues es uno de los hijos pródigos que ha regresado a esta casa radiodifusora, porque él ha participado en el programa... conduciendo también en estos micrófonos, quizá algunos se acuerden de él, de las emisiones que él tuvo, pero desde hace ya como 5 años. No, 7. Sí, más o menos. Años. 7 años. Emigró a Alemania, entonces de ahí la pregunta de Roberto, ¿no? De cómo te va ya y por qué claro, estás aquí, ¿no? René, tienes toda la razón, sí, yo llegué a participar. Aquí tuvimos un espacio de miércoles de emprendedores, era cuando principalmente estaba aquí en el programa. Y los sábados también estuve sí, y muy, muy divertido, muy provechoso. Con Tono Patrón. Tono Patrón también fue un integrante. Saludo, si nos está escuchando, le mandamos un saludo a Tonito. Pero sí, y contento, Roberto, como dije, de qué estar bueno, de regreso. Gracias. ¿Tú? Poder aportar algo. Tienes hoy día una situación buena en Alemania, dado que por eso no quieres regresar. Pero dinos, para ubicarte, ¿dónde estudiaste y qué estudiaste? Para que vean que pues hasta donde se quiere llegar se puede, ¿no? Claro, fíjate que yo estudié aquí, crecí aquí en la ciudad de Mérida. Tuve la oportunidad de irme... para segundo de prepa a Alemania, hacer un intercambio. Ahí hice muy buenas relaciones, tuve con muy buenas... Bueno, el intercambio era familiar. Pero regresé a México, regresé aquí a Mérida, pero ya con esta inquietud, con esta chispita de la cultura, aprendí el idioma un poco y pues terminé mis carreras, terminé mis estudios aquí en Yucatán, en negocios internacionales. Entonces, En la Mayab estudié negocios internacionales con la idea de, me gustó mucho involucrarme en este ámbito internacional. Y regresé ya a Alemania, ya con prácticas profesionales y actualmente con un empleo ya. Y así fue como, de manera muy resumida, porque no hay que explayar mucho en eso, pero... Sí, se me presentó una oportunidad, un reto personal de pues, aprender otra cultura, forma laboral, nuevas metas y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y Fíjate, el tema de hoy es hablar por qué los alemanes trabajan menos pero producen más. Es un reportaje del World Economic Forum, del Forbes España. Alemania ha sido considerada un ejemplo a seguir durante los últimos años como país, que yo creo es lo que estás diciendo, que te atrajo. Sí. ¿Qué diferencias podrías decirnos que te atrajeron, comparando obviamente tu tierra natal o México con Alemania? Porque creo que por ahí es donde empieza la visión de qué hacer, de por qué migrar o por qué... experimentar otras, dijiste, otra cultura, ¿te gustó? ¿Qué te gustó de los alemanes? Fíjate que al principio, justo antes de tomar esta decisión de irme a Alemania, no sé si muchos compartan mi idea, pero la imagen que tenemos actualmente, bueno, de mi generación, es de que Alemania es un país, como dices, en los últimos años o en las últimas décadas muy próspero, digo, tiene su historia, pero a pesar de su historia, de historia reciente, ha sido un país que actualmente es de la potencia en, pues en Europa, es el líder de Europa y pensamos, vemos los automóviles que tienen, vemos las carreteras, escuchas, porque nunca había estado en Alemania, pero solo escuchas cosas como innovadoras, últimas tecnologías, claro. Que invierten en paneles solares o en energías renovables, invierten en cosas que para nosotros pueden ser muy vanguardistas, por así decirlo, y ya que yo tuve la oportunidad de estar ahí, si las vives ya en cara, ves cómo, porque ellos realizan ese tipo de inversiones, la gente, cómo está enfocada en ser, sí, productivas, en metas, no divagan mucho, entonces, sí es un shock cultural, aparte de ese el ámbito laboral y económico, está, a comparación de México, en mi caso, pues la comida, la cultura, el idioma, el clima, es un cambio prácticamente radical. De 180, o sea, es completamente distinto. Pero, pues fue un reto, porque al principio sí cuesta aprender el idioma. Nosotros los yucatecos, que bueno, aquí en Mérida, que hace calor, en Alemania en invierno hace mucho frío, entonces también cuesta eso, la comida también cuesta mucho, y por supuesto, los amigos, las amistades, la familia, entonces sí es un reto, pero bueno, seguimos ahí. Y interesante la experiencia porque, pues, nunca perdiste el cuando te fuiste de intercambio, nunca perdiste contacto con la gente que conociste allá, que yo creo que también eso influyó mucho, ¿no? Claro, yo creo que es importante siempre para poder en cualquier proyecto, reto, tener buenas relaciones. Y hice amigos, hice muy buenas relaciones personales y profesionales que ayudaron a que esta transición sea un poco más, no fácil porque sí costó bastante, pero que se pudiera realizar. Correcto, pues ahí tiene usted un ejemplo de veras, verdaderamente de esto, pero creo que vamos a ir a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. We build this city. Nosotros construimos esta ciudad. Es una canción escrita por Bernie Taupin, Martin Page, Dennis Lambert y Peter Wolf. Originalmente grabada por la banda de rock norteamericana Starship y lanzada como sencillo de debut el 1 de agosto de 1985. Miren, buena música. ¿Cómo no es famosa esta canción? We build this city. Buena música, buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Amigo restaurantero, ¿te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? Híjole, ¿a quién no? El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tus objetivos. Sub Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento de ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Sub Restaurant, el que todos usan. Márcales al 941-8641 o al 941-5077 y solicita una demostración gratis y sin compromiso si mencionas que escuchaste este anuncio aquí en Fórmula en los Negocios, y te van a dar un regalo especial, así es de que márcales 941-8641. Sub Restaurant, Bien, amigos, gracias. Estamos aquí en el estudio de Radio Fórmula con Luis Ángel Cruz Contreras, que nos viene a visitar desde Alemania. Él es el Export Management Latam and Near East, o sea que es el gerente de exportación de Latinoamérica y del lejano oeste, Near East. Near East, cercano. Cercano este. De Meavit, una compañía, bueno, ahorita nos lo va a platicar, pero déjeme decirle que estamos en Facebook Live, empezando la transmisión para que usted nos pueda ver. Márquele a Fórmula en los Negocios y nos puede ver en Facebook Live, así es de que no pierda la oportunidad. Para todo el mundo, manda saludar a tus cuates de Alemania. Saludos. No, pues allá son las 3, 4 sí, de la mañana. Sí, andan dormiditos, ahí les mandaré el link. Pero bueno, gracias por acompañarnos. En la conducción me ayuda René Bernal. Oye, Luis, estábamos platicando las diferencias que encontraste y lo atractivo que te gustó los alemanes. Aquí nos marcan a nosotros en el artículo, dice, las horas de trabajo significan horas de trabajo. ¿Sí encontraste una diferencia en cómo trabajan allá y cómo trabajamos acá? Sí. Es el horario, bueno, en cuestión de estos horarios, los manejan, por ejemplo, yo trabajo de 8, mi horario más o menos es de 8 a 5 de la tarde. Toda la oficina llega al 5 para las 8, para que a las 8 ya esté trabajando. Su Outlook, su correo, o sea, ya estén listos. Y llegarán 8:10 o 10 para las 8 para irse por su cafecito y todo, pero a las 8 en punto ya van a estar trabajando. Y a las 2:30 cada uno hace su casa. No es como aquí. Aquí a las 8:30 van llegando todos. Sí, no, pero es impactante. O sea, llegan antes para a las 8 estar ya en la computadora. Y algo importante es de que no nada más es en mi empresa, pero hay varias empresas en las cuales no tienes que registrar con una tarjeta. O sea, no hay nadie que te está checando a qué hora llegas o en el sistema que controlen tus horas laborales. Tú firmas un contrato y estás comprometido a trabajar cierto tipo de horas y con ciertas responsabilidades, claro, pero en mi caso no hay nadie que me esté controlando o en la oficina. No hay que chequen de qué hora estás trabajando. Y eso sí, a la hora de salir, a las 5, a las 5 de la tarde, están todos fuera. 5 en punto, están todos fuera. El 95%, a menos que tengas un por ejemplo, en mi caso, debido a la diferencia de horario con México, aquí a las, allá en Alemania a las 5 de la tarde, aquí serían las 10 de la mañana. Entonces, si tengo programada una llamada, una teleconferencia, me tendría que quedar un poco más tiempo. Pero si no, a las 5 de la tarde es el horario que oficial todo y todo sale. El mundo se va. El 90%, independientemente de la posición jerárquica dentro de la empresa, es el horario de salida. ¿Es mal visto quedarse después de la hora? Unos lo toman, depende, pero no es bien visto, tampoco es mal visto, pero es como, no es necesario, no lo ven como, él se queda, yo me tengo que quedar. O sea, no lo ven como aquí, que piensan muchos que si me quedo más tiempo hago más méritos, ¿no? Para que piensen que trabajo más. ¿No te pagan horas extras? No, tampoco, hay empresas que sí, pero también están restringidos el número de horas extras que puedes tener. O sea, para los alemanes es muy importante el tiempo que le dediques a tu familia. O sea, sí, cada empresa puede ser variar, distinto, pero el horario, lo importante de este comentario es de que las horas que están trabajando son productivos. Pocas veces ves a alguien que está platicando en la cafetería. Sí, van por el café, tienen sus descansos, pero son mínimos, no están platicando como que el partido de fútbol como ayer o como, ajá, para nada. Ya después el horario fuera de trabajo, se podrán reunir los mismos empleados o compañeros de trabajo, pero ya fuera es del trabajo. Es punto y aparte, no dentro del trabajo. Ese es el valor que le dan al horario laboral y al horario personal fuera del trabajo. Es y la responsabilidad, yo creo, del trabajo, el uso de redes sociales, del chateo, de Facebook, de no estás trabajando, no estás la gente no está... No estás en Facebook. Fíjate que nos quejamos mucho aquí en el país de que somos tercermundistas. Pero este es el tipo de diferencias que a otros países los hacen ser de primer mundo. ¿Qué sucede aquí? Aquí cuando la gente se emplea, andan primero clamando porque les den trabajo, ¿no? Ya que lo consiguen, ellos no entienden ni se los hacen entender que lo que estoy contratando de ti es ciertas horas aparte de tus competencias, ¿no? Es decir, te voy a contratar porque me dediques de 9 a 6, por poner un horario, tu tiempo, te estoy comprando tu tiempo y te estoy comprando las capacidades que tienes para desempeñar las labores que se requieren. Pero entonces, esa transacción, porque es eso, tú me das tu tiempo, yo te pago un dinero, y durante ese tiempo me pertenece a mi empresa. Entonces, aquí verdaderamente a veces pareciera hasta patético ver cómo la gente, primero llega tarde, segundo llegan y van a la chorcha alrededor del café, y pues ya van empezando a trabajar una hora, hora y media más tarde, o bien hacen el break de las 9:30 a.m, donde hacen la vaquita, para mandar a comprar las tortas y ya se chucharon sí, media hora. El almuerzo, maestro, ¿no? Que luego la oficina huele a cebolla. ¿Qué no se supone que ya tenías que llegar desayunado a tu casa? Pero fíjate, lo que estás mencionando, y Luis lo dijo, creo que el compromiso que adquieres con la empresa es lo que vale, ¿no? Es, ¿sí? Es lo que a lo mejor aquí nosotros no valoramos. No es por lo que te pagan. Es claro, el compromiso, ¿no? Claro. Es la responsabilidad que aprendes, porque no hay otra. Lo tuviste que aprender en tu primer trabajo en Alemania, ¿no? Así es. Para mí fue un impacto. Digo, no es de que también estaba con las tortas, pero sí el impacto es de que llegan todos temprano. Lógicamente, los primeros días, y creo que todo el mundo, los primeros días del trabajo llegas bien arregladito, bien temprano. Claro. Estás pendiente, no checas tu celular y ahí de plano es así, pero todos los días y es algo que compromiso. Y es que el tiempo lo valoran mucho, por eso es, me comprometo a hacer mis labores, trabajo, incluso si ya no tienen dentro de este espacio que tienen al día, desarrollan todos los proyectos o ideas, siempre están siendo proactivos. Uh-huh. Es algo que... Por eso la productividad es muy alta en Alemania. Y ya a las 5 de la tarde salen y ya se dedican a actividades extracurriculares, pero el valor del tiempo es muy importante. Pero parte del secreto es que todos lo hacen. ¿Sí? Porque entonces, aunque tú quisieras ponerte a echar la chorcha con alguien más, no vas a tener quórum, porque todos están dedicados a su chamba. Exacto, y ahí sí te pueden llegar a decir, oye, que estás, o sea... Ponte a chambear. Exacto. Pero fíjense, amigos, yo creo que sí vale la pena el entender el tipo de compromiso que hace uno. Y no lo digo porque el mexicano sea flojo o no, es simplemente porque a lo mejor en la empresa donde trabaja usted no le han establecido ese compromiso formal o serio de parte del empresario. Y porque esto es una, se vuelve cultura. Claro, es más que nada... A lo mejor no es el compromiso que no lo esperen de lo que te pide la empresa, sino que lo vuelvan algo personal, un correcto compromiso, y que ellos se planten horas y cumplan. Pero bueno, vamos a ir un corte. Nos mandan saludos, Carla Cetina. Te mandamos un saludo, Carlita. Qué bueno que nos ves por Facebook. Y también a Gaby Pérez, que se unió en Facebook Live. Y también por acá estaba también una persona de Colombia, Luis Ángel. Ay, se me acaba de borrar aquí. Luis Ángel de Colombia. Y está saludos por ahí el doctor Gámez. Y el doctor Gámez también le mandamos un saludo, pero desde Colombia te están mandando saludos. Sí, acá anda de vacaciones, no está en Alemania. Vamos, un corte. Gracias a los de Facebook Live. Le cámbiale ahora al radio. Y ahí nos puedes seguir escuchando o en nuestra página de internet nos puedes seguir escuchando en vivo desde donde esté usted. Saludos a Colombia. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Estamos escuchando Love Among the Cannabis. Ah, no, The Cannibals. Te proyectaste, te proyectaste. Bueno, ya es legal, ¿no? Dice Cannibals, se parece. Bueno. Se me escondió la L, Cannibals. Qué oportuna L, qué oportuna. Pero bueno, también sería bueno, ¿no? Claro. Una buen guato para que... Esta canción de Starships aquí en Fórmula en los Negocios. Esto es de 1989. Gracias. Pero bueno, aquí nos acompaña René Bernal en la conducción y trae su tip vial. ¿Qué nos traes, René? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana. Cortesía de capacitación de excelencia. Mire, este lunes en la mañana otra vez hubo carambola en el conocidísimo tramo de la muerte. Ya sabe, este tramo del anillo exterior del periférico que va de la salida a Motul a la salida de Progreso. Ya sabe que ahí es el tramo de las carambolas. Y pues tuve la fortuna de pasar por ahí cuando acababa de suceder. Ya sabe que se hace la carambola principal y se hacen otras carambolitas anexas. Y esto sucede por dos cuestiones. La primera, por el exceso de velocidad y la falta de observar la distancia de seguridad. Y la segunda, por el morbo. Desafortunadamente, hay un alto nivel de morbo de ver el primer accidente y ahí es donde la gente se distrae y genera el segundo. Aquí sí quisiera yo hacer un llamado a las autoridades. Son muchas carambolas que pasan en ese tramo. Quiere decir que algo está faltando. La gente no va a dejar de correr mágicamente, pero sí es necesario que las autoridades pues se pongan más severas, al menos en ese tramo, porque pues simplemente se nota la ausencia al haber tantos impactos, ¿no? Mire, las causas de las carambolas, ya lo dijimos, es el exceso de velocidad que está sancionado por el artículo 236, la distancia de seguridad que está sancionada por el 218 y también las distracciones y no manejar a la defensiva o manejar sin cuidado o de forma imprudente que está sancionada en el artículo 195. Y como ya lo decía también, el morbo de los demás conductores que quieren ver cómo estuvo el accidente y propician otros accidentes. Además también del morbo, esto hay que sumarle la irresponsabilidad y la flojera. ¿Por qué la gente va corriendo? Pues simplemente porque se levantó tarde y pues no tiene más que ir a prisa creyendo que así va a ganar tiempo, ¿no? Pero bueno, ya vimos que los resultados pues son nefastos y a veces hasta fatales. Así que pues levántese temprano, mantenga su distancia de seguridad, respete los límites de velocidad y evitemos las carambolas. Recuerde que Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y muchos otros cursos enfocados al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Gracias, hagámosle caso a René. Aprendamos a manejar, hombre, que luego nos cuesta mucho trabajo. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompaña Luis Ángel Cruz Contreras. Él es ex colaborador, fundador de Fórmula en los Negocios. Luego, cuando le platico a tus maestros que han venido acá de la Universidad Anáhuac, me dicen, ¿a poco? Sí, sí. Todos orgullosos, ¿sí? Seguro. Seguro, pues sí. eras famoso en la Universidad Anáhuac. Ahora él es Export Manager Latam a Near East en Meabits, esta compañía alemana, y nos está platicando sus experiencias. Otro punto que distinguen a los alemanes es la comunicación directa. O sea, no se andan con rodeos, ¿no? O sea, hasta el idioma alemán es No tiene tantas palabras. Bueno, no sé alemán, alguna vez estudié alemán, pero es más directo, es más. Sí, es más conciso, compacto. Sí, el alemán, y creo que también va un poco de la mano con el tiempo. El alemán no le gusta estar divagando y hacer tanto rollo, por así decirlo, en temas que no son necesarios para. Vamos a discutir el dónde está el problema, qué gente puede solucionar el problema o está involucrado en el problema. Y discutirlo o comentar soluciones, o sea, son muy directos. También a esto me refiero, por ejemplo, en una reunión, todo el mundo llega puntual, hablando del tiempo, la reunión es a las 8 o a las 9, solo a la gente que está involucrada o que realmente puede brindar algo a esa reunión, está dentro de la reunión, y son muy directos, no divagan mucho. Otra cosa, la jerarquía. Sí hay jerarquía, por supuesto, pero es muy fácil llegar a escalones más arriba, por así decirlo, o a puestos superiores, o sea, comentar hablar con los dueños de la empresa. Claro, claro. O sea, con tus superiores puedes hablar, no necesitas agendar citas, no necesitas. Lógicamente estoy hablando en cuestiones personales, pero la ideología es hacerlo el proceso simple, porque no en todas las empresas es igual, pero el proceso es de manera directa, de manera proactiva, solucionando, buscando solución de problemas, no haciendo juntas que son innecesarias, metiendo personal que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver en la situación que se está manejando al momento. Entonces, sí son muy eficaces en eso, son muy directos y No como las de Andrés Manuel, que lleva todo el gabinete a las 7 de la mañana. Y luego ni hablan, o sea, nomás están ahí paraditos atrás muriéndose de frío. De veras, ¿no? O sea, fíjate que qué diferente cultura, perdón, qué manera. Perdón que insiste en ello, pero ese es el tipo de diferencias que nos distinguen de un país de primer mundo, ¿no? Contra uno como el nuestro, que es de tercer mundo. Yo recuerdo que alguna vez que pertenecí a una agencia de seguros aquí, voy a omitir nombres, y nos citaban a junta. Y yo, pues, llegaba a tiempo, al tipo alemán, un poco antes, pensando. Su sangre alemana siempre está. Sí, ya sabes, uno que es de raza aria. Entonces, llegaba yo a tiempo, ya muy predispuesto para ver los pormenores de la junta, de lo que se iba a tratar. Y entonces llegaban los otros integrantes, llegaban tarde, y llegaban a comentar las aventuras del fin de semana. Y como una hora después entrábamos de lleno a los temas de la junta, que se ventilaban en 10 minutos. Eso verdaderamente me desesperaba mucho, porque pues yo estaba acostumbrado a otra cosa. Pero son de las costumbres que aquí hacemos distinto, ¿no? Pues sí. Aquí como la guillotina, que es puntual, si no. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción, Tomorrow Doesn't Matter Tonight. Claro, al mañana no le interesa la noche de hoy, así de que disfruta la noche de hoy. Buena música, este es del álbum Knee Deep in the Hopland, ¿a poco? Knee Deep, rodilla hincada, ¿o qué? In the Hopland, no sé. Esto es de Starship, esta banda norteamericana que nos acompañó esta noche. Esta banda fue desde 1984. Starship tiene buenas canciones, tiene buen rock and roll, buena. Gracias, Tony Paul en el control operativo. Gracias por la música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, por supuesto, Progreso, Yucatán. sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Yo lo invito a que, si puede, visítelos en Puerto Progreso. Los barcos estos de contenedores son enormes y impresionantes. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en los buques como en sus instalaciones portuarias, para así mantener la seguridad de la carga. Tienen servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en su página web www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio me acompaña Luis Ángel Cruz Contreras, ex colaborador nuestro, fundador de Fórmula en los Negocios, orgullosamente, y mi hijo, y también René Bernal. Y bueno, Luis Ángel nos está platicando su experiencia de trabajar en Alemania ya para 7 años. Ya hablamos de varios puntos que distinguen a los alemanes en esa cultura que es un tanto diferente a la nuestra. Otro de los puntos que nos marcan aquí es que le dan una importancia formidable a tener una vida fuera del trabajo. Las horas de esparcimiento hay que cumplirlas. Claro. No te obligan a trabajar más o... No te obligan, de hecho, por ley no te pueden... La ley te defiende a que cuando ya acaban tus horas laborales, tú no, o el jefe, o no debes de estar checando tus correos. Okay. O sea, esto lo separan mucho. La ley defiende mucho este aspecto de no sobrepasarse en horarios de... estos horarios adicionales o que el pago, o sea, por ejemplo, adicional. Pues en los celulares no te hablan los fines de semana o en las noches o... Solo dependiendo, lógicamente, del puesto que tengas, si tienes alguno o eres responsable de alguna situación que tienes que estar disponible, no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero... Tú vendes al otro lado del mundo, sí. Los horarios son diferentes... Pero, a veces has tenido que hablar de noche, de... Pero en situaciones, te digo, muy, muy, muy extremas. En caso de que se tiene que resolver algo en ese momento, pero te puedo decir que son situaciones en estos 7 años mínimas. Con 5 veces, 7 veces podrá ser. O sea, se respeta mucho. Es esta división, el horario de trabajo, me enfoco y se dedican a trabajar. Y después del horario de trabajo ya tienen su vida personal. Y esto lo recalcan y así es la cultura. Por eso a las 5 de la tarde cumplen y se van. Todo el mundo a su casa. Así pero es. Fíjate que esto va muy de la mano con el cuarto punto, que es la posibilidad de compaginar la paternidad o maternidad con el trabajo. Y según por lo que veo, en Alemania puedes tener, el gobierno te permite tener un seguro como de paternidad o de maternidad, ganando un porcentaje de tu salario, que te pague el gobierno, ¿no? Sí, así es. Unos meses antes y unos meses después, dentro del periodo este de maternidad, tanto las madres como los padres tienen un tiempo para poder estar con el niño. Ese tiempo está pagado por el salario por completo, pero está la posibilidad de que si quieres extender este periodo de maternidad, va disminuyendo el porcentaje de sueldo. Ya no te van a pagar el sueldo completo, sino va disminuyendo de acuerdo al periodo que se vaya extendiendo. Y no importa que, bueno, dependiendo de los años, pero sí, puedes irte 1 año, 2 años, y la empresa, el periodo exacto no lo sé, pero sé que es bastante extenso, o sea, se puede extender hasta más de 1 año, para la empresa te tiene que respetar el lugar de trabajo no, o un puesto chamba. De trabajo al regreso. Eso no, eso es de ley y se cumple, no es nada más que es parte de la cultura, sí. Oye, y bueno, dentro del trabajo donde estás, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen allá en la empresa Meavit? Meavit es una empresa que vende productos alimenticios, vitaminas, minerales. ¿Son fabricantes? Fabricantes de ciertas materias primas, pero más que nada compran materias primas, las mezclan y hacen productos para la industria de la alimentación animal. Hablando de una amplia gama de animales, pollos, cerdos, aves, caballos, peces, y yo estoy encargado de ventas. Pero quería comentar algo más, es claro. Interesantísimo, que se me ocurrió ahorita de Alemania, es de que ahí no necesariamente necesitas tener una carrera, una licenciatura, una maestría para poder desempeñarte o tener un nivel profesional alto. Tienen este programa que se llama Ausbildung, la traducción literal creo que no existe en el español, pero es un programa en el cual el estudiante pues va a la escuela un par o tres días dependiendo de lo que esté estudiando y el resto de días de la semana está en una empresa. Ah, ok. Un ejemplo. Es para trabajadores. Es para que estudien, que estudiantes que quieren prepararse. Por ejemplo, hay un estudiante que se quiere enfocar al área de compras de una empresa. Él quiere ver todo el departamento de compras. Entonces, él va a estar yendo a una escuela que se enfoca al área de compras dos o tres días a la semana y los otros dos días va a una empresa que lo contrata él como este pasante, podría decirse. Ok. Recibe una paga mínima como pasante, pero está estudiando y trabajando al mismo tiempo. ¿Pero no le cobra a la escuela? Si es alemán, no. Las escuelas son públicas. No les cobra nada. Viene dentro de lo que paga un alemán como impuestos. Bueno, yo también pago impuestos. Viene dentro de los impuestos que cobra Alemania. Y lo interesante de este sistema es de que el estudiante, ya que acaba la carrera o estos estudios que igual duran, dependiendo de lo que esté estudiando, dos o tres años. Carrera técnica, digamos. Por así decirlo. Es de que tanto el trabajador como el estudiante ya tienen, él ya conoce a la empresa, ya está capacitado, conoce los sistemas y al momento de acabar y hay buena relación con la empresa y empleado, ya está capacitado, conoce la empresa y ya está listo para desempeñar sus tareas como empleado ya formal en el área de compra. Es un sistema pues eso que... Aquí, por ejemplo, Andrés Manuel acaba de instaurar tiene su nombre, un programa similar donde a los jóvenes se les da la oportunidad de inscribirse, les van a dar una capacitación, los van a mandar a una empresa y les van a pagar 3,600 pesos y entonces por un año te preparan. Tienes la posibilidad de que de acuerdo a lo que te prepararon te quedas trabajando en esa empresa. Es algo similar y en Alemania funciona, muchísima gente hace eso, muchísima gente que igual no necesita, no está interesado en una licenciatura, una maestría, también desempeña, me gusta mucho estoy ahorita en el área de compras, pero en un área, trabajo muy específico, no técnicas. Es algo muy general, técnicas, en departamento mecánico. De producción, mecánico, pintor, o sea, es algo muy específico, el cual él ya se enfoca a esa área y funciona muy bien. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tu preparación profesional aquí en México te sirvió en Alemania? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que México, los mexicanos tenemos todas las capacidades, las herramientas, las universidades, la motivación se nota en la gente para poder salir adelante. Lógicamente, hacerlo en Alemania están de principio las barreras. Como comentamos, estos culturales, idioma, claro. A mí al principio sí fue no un golpe, pero sí un obstáculo, el cual tienes que aprender, incluyendo el idioma, las tradiciones, pero creo que México, mucha gente que se va al extranjero y tiene éxito, es de que los mexicanos estamos preparados para cosas grandes. Sí. Amigos, yo creo que este testimonio es importantísimo para que se animen, ¿no? O sea que sí se puede y que hay que sí estudiar una carrera, hay que prepararse y pues el mundo te quedó chico. Pues no, seguimos aprendiendo, Roberto, te digo, seguimos para adelante y no se tiene necesariamente que salir la fuerza mexicana o aquí en México podemos crecer la gente, necesitamos gente capaz aquí en México. Pues se acabó el programa, muchas gracias. No, gracias a ti, Roberto, René. Gracias. A ver si organizamos que te tengamos continuamente, aunque sea por internet. Sería un placer, Roberto. Vale, gracias. René, muchas gracias, buenas noches. Vámonos, la moraleja vale más trabajar bien que trabajar mucho. Eso. Así es. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Just to you. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.